Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de El Comentarista de WWE. En esta oportunidad voy a estar conversando lo que fue el evento Battleground, más la primera edición en vivo de la nueva era de WWE, el nuevo Raw y el nuevo SmackDown. Si es la primera vez que escuchas el programa, te invito a que sigas los enlaces que están en la parte de descripción, que serán de tu interés. Sin más nada que decir, comencemos. Bueno, esta semana ha sido bastante movida en WWE. Tuvimos entre domingo y lunes un cambio de switch en estilo y en, digamos, en forma de presentación del producto. El pasado domingo fue el evento Battleground, que fue el último en el antiguo formato antes de la separación de elencos, ¿no? El último evento donde estaban tanto Raw como SmackDown juntos y revueltos. Hubo varias luchas muy buenas. La lucha de la noche sin duda fue Sami Zayn contra Kevin Owens. Esos dos muchachos lo entregaron todo. Y pues fue un combatazo, de verdad. La segunda mejor lucha fue la triple amenaza por el campeonato de WWE que retuvo Dean Ambrose. Se me pasaba a decirles, en la lucha de Sami Zayn contra Kevin Owens, gana Sami Zayn. Después, de nuevo, de dar todo lo que tenían y se hicieron llaves contra llaves y de todo. O sea, la triple amenaza fue muy entretenida. No la vi completa por fallas con el servicio de internet que estaba viendo. Lo estaba viendo en línea. Pero muy recomendable. De verdad, muy buen evento. Donde tanto Roman Reigns como Seth Rollins como Dean Ambrose se lucieron, ¿no? Al final, Ambrose retiene. Las otras luchas fueron entre regulares y buenas. Lo que pasa es que todas las luchas en sí fueron buenas. Lo que pasa es que, claro, cuando uno las pones al lado la lucha espectacular de Sami Zayn contra Kevin Owens, obviamente alguien tiene que quedar mal parado, ¿no? Tuvimos la lucha de John Cena y Enzo y Cass contra el club. Corta, entretenida, unos 15 minutos más o menos. Gana John Cena, el equipo de John Cena, cuando John Cena cubre a AJ Styles. Lo que nos va a llevar a probablemente que siga su rivalidad de cara a SummerSlam. Mientras que Enzo y Cass, con esta separación de elencos, porque el club va para un lado y ellos para el otro, habrá que buscarle nuevos rivales. Tenemos también la lucha entre Bray Wyatt, la familia Wyatt, mejor dicho, y el nuevo día. Gana la familia Wyatt, una victoria importante para devolverles, digamos, un poco el estatus que habían perdido en los últimos tiempos de ser una fuerza dominante, ¿no? Interesante que jugaron un poco la parte psicológica. Recordemos que entre los intercambios de palabras y eso, Xavier Woods, que es del Nuevo Día, siempre parecía estar como que asustado o en trance en la presencia de Bray Wyatt. Eso lo jugaron muy bien en el combate, pero al final el muchacho como que rompió el maleficio y empezó a caerle a golpes a Bray, ¿no? Pero no le sirvió de mucho. Tuvimos una interesante lucha de parejas femeninas entre Dana Brooke y Charlotte contra Sasha Banks y su pareja misteriosa que resultó ser Bayley. Una lucha corta, entretenida, rápida, donde Sasha Banks se lleva la victoria sobre Charlotte. La lucha de campeonato de los Estados Unidos entre Rusev y Zack Ryder fue una de las más cortas de la noche. Rusev dominó por completo a Ryder y al parecer, porque aún no Aún no se confirma, al parecer su nuevo rival va a ser el compañero de Zack Ryder en NXT, que recientemente lo subieron a SmackDown, que se llama Mojo Rawley. Ese muchacho estaba en el territorio de desarrollo, NXT, proviene del mundo del fútbol americano, y digamos su personaje por lo menos es de un tipo hiperactivo. Entonces va a ser interesante ver el contraste de esa persona contra un Rusev que por lo general es muy parco y es muy expresivo, pero es muy, muy calmado dentro de lo que cabe. ¿Qué más pasó en Battleground? Pasó, bueno, la lucha de antesala fue Breezango contra la familia Uso, donde por algún motivo, bueno, no por algún motivo, donde misteriosamente ganó Breezango. Yo pensaba que los iban a poner a perder, pero ganaron de retruque. Así que me alegra mucho, sobre todo por Tyler Breeze, que es un muchacho que tiene futuro y que ya es hora de que lo pongan a destacar. Tuvimos también, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Creo que esas fueron todas las luchas. No se me quedó nada en el tintero. Ah, mentira, Becky Lynch contra Natalia, donde Natalia derrota a Becky Lynch por sumisión, por rendición, con su llave del francotirador. Vamos a ver qué sucede, porque la pobre Becky Lynch no pega una. Desde que se le dan las compañeras o la traicionan hasta que no gana un evento importante, pues está complicada la cosa. Bien, al día siguiente tuvimos la primera grabación formal de Monday Night Raw con el nuevo elenco. Incluso están botando la casa por la ventana. Pusieron un nuevo logotipo de Monday Night Raw, cambiaron las letras. Ahora el ring tiene las tres cuerdas, son de un solo color, del color rojo. El panel de narración, los narradores ya no están en el área del ring, sino en otra sección, en otra parte de la arena. Y metieron varios elementos novedosos. Están trayendo de vuelta las famosas luchas, digamos, que en inglés se llaman squash. En español vendrían a ser luchas de, bueno, literalmente serían luchas de aplaste, de aplastamiento, de aplastar, pero digamos luchas con talento local, con los muchachos en entrenamiento. Están trayendo de vuelta eso, recordemos que eso lo solían hacer en los 80s para mantener al elenco principal de WWE, digamos, fuerte de cara al público, ¿no? En vez de tener a un, por ejemplo, a un Heath Slater o a un Curtis Axel perdiendo constantemente, contratan luchadores de la localidad, contrato por una noche, una presentación por una noche, la mayoría son luchadores anónimos, luchadores independientes, muchachos que están empezando, etcétera, y que francamente una derrota no les afecta. De hecho, muchas estrellas de WWE comenzaron así, como por ejemplo, o antiguas estrellas WWE, que ahorita están en la Federación Rival TNA, comenzaron siendo eso. Dean Ambrose comenzó en ese rol, incluso llegó a luchar en WWE en 2005, 2006, que tenía el cabello pintado de fucsia, de morado, chillón, y se llamaba Jon Moxley. Daniel Bryan también luchó por ahí en WWE, por ahí en 2002, por ahí, cuando se llamaba Bryan Danielson, que era un imberbe, pues un muchacho de 18, 19 años, recién graduado de la Academia de Lucha Libre de Shawn Michaels y lo colocaron. Quizás las noticias más novedosas de ese programa de Raw, aparte de los cambios estéticos, fue que van a tener su propio campeonato. Eso quiere decir que SmackDown se queda con el campeonato de WWE y Raw va a tener un título llamado el Campeonato Universal, que mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué no trajeron el de peso completo? Pero me imagino que es como fusionaron el de peso completo con el de WWE, digamos, no querrían separar esos dos campeonatos y se inventaron un nuevo campeonato llamado el Campeonato Universal, que creo que una de las federaciones, creo que es el Consejo Mundial de Lucha Libre o AAA, tiene un título con ese nombre, creo. A ver, también la otra noticia destacada fue la lucha titular entre Charlotte y Sasha Banks, donde Sasha Banks consigue la victoria, es la nueva campeona de Divas, o de campeona femenina, mejor dicho, en un combate muy bueno, o sea, uno de los mejores que ha dado Charlotte. Duró como 20 minutos, y esa fue la tónica del programa del día de hoy. Fueron 3 horas que se fueron rápido, a Dios gracias, porque se limitaron en las secciones habladas y maximizaron los tiempos de lucha. Comenzaron anunciando el nuevo campeonato y dijeron que, bueno, vamos a hacer dos luchas de eliminación, de dos fatales de cuatro esquinas, donde el ganador de uno se enfrenta al ganador del otro, y de esos dos se decide el retador que iría contra Seth Rollins, que es el retador número uno, pues. Al final, los seleccionados fueron Cesaro, Kevin Owens, Chris Jericho, Roman Reigns, Sheamus, Finn Balor y Rusev y Sami Zayn. Al final termina ganando Sami Zayn, gana su fatal de cuatro esquinas, Roman Reigns gana el que le corresponde a él, y en la lucha entre ambos sale ganador Finn Balor, en una lucha bastante buena, bastante física y bastante entretenida de ver, ¿no? La gente de verdad está detrás de Finn Balor, que es un muchacho que proviene también de NXT, pero es muy conocido en el mundo de la lucha libre con su nombre Fergal. Él usaba el nombre de Fergal David y después Prince David. Él era muy popular en Japón, incluso fue líder del famoso Club de la Bala, de donde sacaron a AJ Styles, a Karl Anderson y a Luke Gallows. De hecho, el primer líder fue Finn Balor y después fue AJ Styles. Bien, tuvimos también luchas interesantes, como por ejemplo la presentación formal de Nia Jax, que es una muchacha bastante corpulenta, muy al estilo de Goya Kong, pero un poco más intensa, ¿no? Un estilo más serio en el ring. Tuvimos también a Enzo y a Cass contra Épico y Primo, una lucha bastante corta. Y para ver, creo que más nada, en realidad fue. Ah, bueno, tuvimos también a Braun Strowman contra un talento local. Tuvimos la lucha de Sasha Banks con Charlotte. Fueron pocas luchas, pero fueron luchas cada una de 15, 20 minutos y de alto nivel, ¿no? Fueron los dos fatales de cuatro esquinas, más la Roman Reigns contra Finn Balor, más la de Sasha Banks contra Charlotte. Y el resto fueron las luchas que ya comenté, Nia Jax, Braun Strowman, etcétera, contra talentos locales que sí eran luchas más cortas. Se me había olvidado mencionar que en Battleground tuvimos el combate entre el Miz y Darren Young. Fue doble descalificación porque, digamos, Maryse atacó a Bob Backlund, que es el manager de Darren Young. Bob Backlund, digamos, Miz salió a ver, Maryse ataca a Backlund, Maryse finge que Backlund la agredió, el Miz sale a encarar a Bob Backlund y detrás de él se va Darren Young, entonces se hace una trifulca entre ellos dos, y al final ninguno regresó a tiempo para al cuadrilátero, al conteo de 10, entonces ambos quedaron descalificados. Esa rivalidad está interesante. La WWE está jugando bien un poco la carta, sabiendo que, bueno, el Miz no es un gran luchador, es muy bueno, pero no es un Cesaro, no es un Sami Zayn, no es un AJ Styles, pero es muy carismático y en todos los años que tiene en WWE el muchacho ha mejorado considerablemente. Y Darren Young ha mejorado en el ring, pero no tiene el mismo carisma del Miz. Sin embargo, Bob Backlund sí lo tiene, porque es ese tipo de luchador vieja escuela, muy respetado, Entonces hay una química interesante. Sin embargo, si bien fue una lucha entretenida, no se va a ganar un premio a la lucha más técnica del año, pero fue bastante pasable. Bueno, esto sería la primera parte, donde cubrimos a grosso modo lo que fue Battleground y lo que fue Monday Night Raw. Vamos con una pequeña pausa para tratar lo que pasó el día martes con SmackDown. Ya regresamos. Bien, el día martes, en el que fue, digamos, oficialmente el primer programa en vivo de SmackDown, no fue tan espectacular como el día lunes, o bueno, Espectacular es una palabra un poco exagerada, no fue tan noticioso. Sin embargo, tuvimos buenos combates. Tuvimos, por ejemplo, que la apertura la hizo Shane McMahon y Daniel Bryan, respectivamente en sus roles de autoridad, en plan similar al de Stephanie y de Mick Foley el día anterior, en el que, bueno, necesitamos un retador número uno para el campeonato de pesos completos. Entonces decidieron hacer una amenaza múltiple entre seis superestrellas, de las cuales cinco eran Dolph Ziggler, John Cena, AJ Styles, Baron Corbin y Bray Wyatt. La sexta superestrella iba a ser escogida en una batalla real. Un argumento un poco manido, ¿no? Un poco sobreutilizado, pero efectivo. El ganador de esa batalla real fue nada más y nada menos que Apolo Cruz. Así que el resultado de la lucha de estas seis personas, como dije, que se van a enfrentar, que el ganador se iba a enfrentar a Dean Ambrose, fue. La gran sorpresa fue Dolph Ziggler. Luego de una lucha bastante reñida y pareja, yo pensé que se la podía haber llevado John Cena o incluso AJ Styles, pero al parecer le están dando el espaldarazo a Ziggler y vamos a ver qué pasa en su combate contra Dean Ambrose, porque digamos que son técnico contra técnico, prácticamente, ¿no? Quizás Ziggler haga alguna marrullería o quizás Dean Ambrose, pero la lucha va a estar buena, sin duda alguna. Otro combate que tuvimos fue la revancha entre Natalia y Becky Lynch, en el cual salió vencedora Becky Lynch, así que la serie, digamos, está pareja, de una victoria para cada una. Sin embargo, al final de la lucha pasó algo interesante, empezaron a aparecer todas las féminas que hacen vida en la división de mujeres de SmackDown. Apareció Naomi, apareció las novatas Eva María y Alexa Bliss y Carmella, apareció también, bueno, creo que más nadie, estaba Natalia que ya había sido derrotada, estaba Becky Lynch. Vamos a ver en qué, en qué resulta esto. No sé si en un nuevo título para las mujeres en SmackDown o si algo más concreto, no sé, que se escojan entre todas las mujeres de SmackDown la retadora contra la que tiene el título que está en Raw, que es Sasha Banks. No sé cómo irán a organizar. Es por eso que lo que comentaba la semana pasada, debieron haber colocado en un programa la división de mujeres, en otro programa la división de parejas. Cosa de que cada show es atractivo para ver y además para evitar estos digamos, entuertos, ¿no? Porque se supone que las personas de un elenco no suelen o no van a aparecer en el otro. Entonces, si tienes el título de divas en el programa de los lunes, ¿por qué presea o por qué van a cuál es el objetivo de las mujeres el martes de lucha entre ellas? O sea, ¿cuál es el premio? Eso hay que definirlo. En sí, el programa fue bastante, fue correcto. De verdad me pareció un poco con mucho menos brillo que Raw, ¿no? Por supuesto, también es una cuestión de elencos. Raw se llevó los mejores nombres. Raw comenzó con grandes noticias, que iba a tener su propio título. Dos espectaculares luchas fatales de cuatro esquinas. El enfoque que hicieron con Finn Bálor como la superestrella de la noche, etc. En cambio, SmackDown se sintió como el viejo SmackDown de los viernes, solamente que transmitido en vivo. O sea, entonces, así las cosas. Quizás lo otro más noticioso que hubo fue el regreso de Randy Orton, donde apareció, bueno, el segmento con el Miz hablando, bueno, interrumpió al Miz y logró que engatusara a Maryse, que es la manager del Miz, para que aceptara una lucha no titular para, digamos, sacarse el óxido de encima, como quien dice. Orton se vio bastante. No sé si fue cuestiones de la lucha, que el Miz se enfocó en buscar lesionarle el brazo o atacar la lesión que tenía Randy Orton en el brazo, que fue la que lo sacó de circulación 9 meses. O si es que Randy estaba, digamos, los 9 meses sin lucharle, le están afectando porque estaba más lento que de costumbre. Pero la lucha fue buena, o sea, el Miz se lució, dominó el 90% del combate, pero al final el énfasis fue en Randy Orton y en su movida final, el famoso RKO, que lo están vendiendo como que el arma que pudiera neutralizar a Brock Lesnar, ¿no? Vamos a ver si en SummerSlam, que es el próximo 24 de agosto, ocurre esto. En otro orden de ideas, ¿qué más tuvimos en SmackDown? Pues, a ver, lucha de divas, el Miz. No, no hubo más mayor cosa, o sea, fue un programa normal, o sea, habitual. No hubo mayor cosa que destacar en realidad. Tuvo sus buenos combates, la amenaza de 6 que se la llevó Ziggler fue muy buena, o sea, cada uno se pudo lucir, pero más allá de eso no pasó. Por supuesto, SmackDown tiene la ventaja de que son 2 horas, ¿no? Entonces la programación pasa muchísimo más rápido. Fuera del mundo de la lucha libre, pues las cosas están calmadas, todavía no se sabe exactamente la situación de Brock Lesnar. Ya la empresa UFC dijo que no lo va a sancionar. Él dijo, bueno, que lo sancione el ente regulador de drogas, ¿no? De la Comisión Antidopaje, que es un ente independiente que lo multe a él. Nosotros no tenemos vela en ese entierro. Mismo caso dijo la WWE. Él dijo, mira, el lucha aquí tiempo parcial y chao, pues. O sea, no es tema nuestro lo que haga. Entonces hay que esperar a ver qué resulta. De todas maneras, ya los planes siguen en pie. Se va a enfrentar a Randy Orton. No sabemos si su caso va a afectar, digamos, el resultado del combate. Se espera que gane, pero a lo mejor cambian de opinión. Nadie se sabe. Y ya, entre otras noticias, también tenemos que. A ver. Bueno, Bueno, el día martes, con el primer SmackDown en vivo, eso fue 26 de julio. No tiene que ver con la lucha libre americana, pero es una celebración que vale la pena recordar. Se cumplió el 74 aniversario del debut de Santo, el Enmascarado de Plata. Estoy seguro que mi compañero el azote venezolano debe estarlo celebrando, ¿no? Siendo él un gran coleccionista y fanático de la leyenda de Plata. En cuanto a la lucha norteamericana, no han habido mayores noticias. Bueno, no supuestamente. Varios luchadores, incluso de renombre, está Super Mosca, Superfly Snuka, está Ken Patera, está el sobreviviente de los Road Warriors, Animal, que es hermano de John Laurinaitis, que es nada más y nada menos que el suegro de John Cena y de Daniel Bryan. Y también fue figura de autoridad en Monday Night Raw, junto con otras estrellas, incluyendo Chavo Guerrero, Chavo el Papá, Chavo Classic, entre otros, emitieron una demanda contra WWE por temas de contusiones cerebrales y de cómo les afectó la vida, ¿no? Lo interesante de esta demanda es que muchos la están desestimando porque estamos hablando de luchadores que buena parte de su carrera la hicieron fuera de WWE. No, o sea, Super Mosca, después de que se fue a WWE, siguió luchando como por 20 años más. De hecho, la última aparición de Super Mosca en la empresa fue como luchador activo. Fue hace unos 10 años que participó Hace unos 10 años, sí, o más. No, 10 años, más o menos. Que participó en una lucha de leyendas contra Chris Jericho. Porque estaba él, estaba Roddy Piper y estaba Ricky el Dragón Steamboat. Pero eso fue una aparición de una sola vez y ya él tenía mucho tiempo luchando en las independientes. Mismo caso con el señor maravilloso, Paul Orndorff, que buena parte de su carrera la hizo en WCW. Entonces, Kamala también está metiendo su demanda, pero las complicaciones de Kamala se deben a su sobrepeso y a la diabetes. Entonces ahí está eso, vamos a ver en qué resulta esa demanda. Están, digamos que, reclamando, ¿no? Que por su estilo de trabajo, condiciones laborales de donde ellos tienen que no tenían la protección médica adecuada, entre otras cosas. Entonces están buscando algún tipo de compensación económica. Entonces quedará a ver en qué resulta esa demanda. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Traté de comprimir lo más posible la mayor cantidad de información. Fue, digamos, una semana muy movida. Tuvimos el domingo Battleground, el lunes Monday Night Raw, el martes SmackDown. Entonces, estoy resumiendo en poco más de media hora, 40 minutos de programa aproximadamente. Bueno, un poquito menos de 40 minutos, 5 horas más las 3 que duró el evento, como 8 horas de programación en vivo de WWE. Entonces, tiene su mérito. Entonces, bueno, nos escuchamos la próxima semana. Les recuerdo, cualquier duda, comentario, etcétera, pueden dejarlo aquí en iVoox o visitarnos a nuestro grupo Los Cronistas de la Lucha Libre en Facebook y dejarnos sus impresiones, ¿no? Sus saludos y todo eso. De todas maneras, en la descripción del audio de este programa están los enlaces para que puedan acceder sin contratiempos. Nos vemos entonces, nos escuchamos, mejor dicho, el próximo miércoles. Este domingo nos leemos en la columna del blog del Azote Venezolano, quien creo que ya corrigió sus problemas de internet. Y si no, bueno, se sube en la página del grupo de los cronistas. No, eso no tiene, digamos, están esas opciones disponibles. Bueno, eso es todo. Hasta luego, feliz semana.